más una muerte gloriosa que morir por la patria es vivir en cadenas y miles de mil, en afrenta y oprobio suyo.